Capítulo 14. El hijo de Pachita. Una tarde le pregunté a Memo, uno de los hijos de Pachita, cómo preparaban las hierbas para las medicinas que se recetaban. Algunas, me dijo, se hierven en vasijas de barro, las hay para curar riñones, para páncreas, para cerebro y los que la saben trabajar se llaman brujos. Pero esa es una palabra muy peligrosa. En realidad el brujo es el doctor y su función es curar. ¿Y tú? Bueno, tú sabes que Cuauhtémoc, además de haber sido el último rey azteca, era brujo. Curaba y operaba, pero la conquista no le dejó terminar su periodo. Por eso vuelve. Claro, si Cuitláhuac hubiera sido el último rey, él sería el hermanito. ¿Cuánto tiempo vendrá? 10 generaciones. Mi mamá es la tercera y yo soy el que sigue. ¿Tú? Sí, originalmente le debería haber tocado a mi hermano, el que murió en 68, y como yo soy el hombre que le seguía en edad, a mí me toca. ¿Es una cadena? Exactamente, es un hombre, le sigue una mujer y después un hombre y así hasta cumplir 10 generaciones. A una de mis dos hijas le tocará después de mí. ¿Tú curas? A veces receto, cuando mi mamá está operando y se necesita. ¿Ves? Empiezo a ver. Viene un enfermo y una voz me dice lo que tiene y lo que necesito recetarle. Es como alguien fuera de mí. También veo el aura y dependiendo del color sé lo que tiene el enfermo. Cuando aparece una línea negra sé que va a morir. ¿Ha superado? Solamente en una ocasión, a mi mamá. Tú sabes que le vino una embolia cerebral y yo la operé. Eso sucedió cuando mataron a mi hermano mayor en 1968 en la matanza de Tlatelolco. ¿Se te metió el hermano? Hijo, se ve muy feo. Es como cuando se va uno a dormir y de repente uno siente que cae en un vacío. A mí no me gusta y cada vez que siento eso, debo cruzar mis piernas y así cierro mi energía y evito que el hermano se meta en mí. ¿Y tú, mamá? Bueno, ya ves cómo se retuerce ella cuando el hermano viene. Es ese vacío que se siente. ¿Y su conciencia? Tú sabes que existe el cuerpo, el espíritu y el alma. El alma viaja y se comunica con Dios y le dice y le pregunta. Mientras tanto, el espíritu cotorrea, platica, viaja y se divierte. Cuando mi mamá entra en trance, su espíritu sale y el del hermano penetra en su cuerpo. La conciencia de Pachita desaparece y en su lugar aparece la del hermano. Eso se lo enseñó Charles el Negro que la crió. ¿Qué es lo que ves durante las operaciones? Pues es como un quirófano súper moderno. La única diferencia es que la luz no viene de una lámpara, sino de las gentes que ayudamos y cada cual tiene su función. ¿Función? Mira, mi mamá es el cirujano principal, Armando es el jefe del instrumental, Doña Candelaria la afanadora y tú eres el anestesiólogo. ¿Yo? Sí, hombre, tú quitas el dolor y anestesias y al saturar aplicas anestesia local a las heridas y cuidas que el operado no sufra. Ah, hay muchos doctores y mucho instrumental. ¿Ves cada vez mejor? Sí, fíjate que un día vino un señor y lo volteé y de repente lo vi sin ropa. Me restregué los ojos y le dije a mi tía Cande que ese señor estaba encuerado. Ella me miró muy extrañada y con sus grandes ojos. Después lo volteé de nuevo y le vi por dentro sus órganos y sus sistemas. Otra vez me restregué los ojos y al verlo de nuevo le alcancé a ver el esqueleto. No aguanté la impresión y me desmayé. Esa noche le conté al hermano y me contestó que el tiempo había llegado. Lo que más me gusta es penetrar y amplificar, por ejemplo, ves un estómago y te fijas en una de sus partes y se comienza a hacer grande y si te sigues fijando se agranda más hasta que puedes ver todos sus detalles. Me acordé de Tepoztlán y de Ted Saladín. Él, pintor por vocación, podía ver una hoja de un árbol a 50 metros y amplificar la imagen como si tuviera un telescopio en sus ojos. Yo admiro mucho la fuerza de mi mamá, continuó Memo. A ella no le importa la comodidad, solo ayudar y curar. Yo tengo su mismo carácter y por eso chocamos. Pero a mí me gusta la comodidad y me encanta introducirme en mí mismo. En México me subo a un cuarto y me siento en un rincón a meditar por horas. A veces me voy 2 o 3 días de excursión y hago lo mismo. A veces puedo ver el futuro. Un día estaba con mis amigos en una esquina y de repente supe que un camión iba a chocar y a estrellarse allí. Les dije a mis amigos y me miraron como si estuviera loco. Los convencí de irnos a otra esquina y a los pocos minutos un camión fue a chocar exactamente en la esquina en la que estábamos. A mí me gusta indagar en lo desconocido, continuó Memo, como los aztecas. ¿Te acuerdas cuando el hermano te dijo que ellos no hacían sacrificios? Pues eso era para aprender. No es cierto que lo hicieron por crueldad, ellos investigaban.